las inconsecuencias manifiestas y comprobadas de los núcleos, grupos, tendencias y movimientos de intelectuales y estudiantes provenientes de la burguesía y de la pequeña burguesía, que no son más que capas inferiores de la burguesía y de sectores de las capas intermedias entre la burguesía y las masas depauperadas del campo y la ciudad, como de los grupos de profesionales liberales, de pequeños propietarios y pequeños comerciantes, así como de empleados acomodados que se incorporan a los movimientos de lucha por transformaciones político-sociales y que de primera instancia se identifican en general con lo que genéricamente se denomina revolución y hasta con el socialismo. Dichas inconsecuencias son causa de no pocos contratiempos y tropiezos del movimiento en reflejo de la misma inestabilidad económico-social e ideológica de dichos estamentos heterogéneos de clases sociales en descomposición y en formación incluso. Queda como una constante permanente el sello y la impronta sobre el movimiento de esos grupos de los que se nutre la burguesía social reformista, que protestan ante los de arriba, pero tiemblan y sienten miedo de los de abajo, lo cual es común a la vez a la actitud y comportamiento de las capas medias en general. Aunque en apariencia y desde cierta distancia se puede apreciar a primera vista que profundas y abismales diferencias contradictorias de carácter antagónico e irreconciliable son las causas que separan a esa burguesía social reformista de la oligarquía y del imperialismo y sus monopolios, en verdad es obligatorio analizar esto serena, objetivamente y con profundidad para llegar a tener una percepción y una concepción realmente verídica y no fantasiosa que a lo más que conlleve es a un espejismo falso. En esto empujan tanto el sentimiento de animadversión hacia la oligarquía como la indignación de los abusos y atropellos de la oligarquía y sus aliados de los monopolios imperialistas sobre la nación y su autodeterminación, como sobre la soberanía nacional y la comprobación de que ese yugo explotador y de opresión fomenta el empobrecimiento, la miseria, necesidades y sufrimientos de las masas nativas. Generada y puesta en desarrollo la opresión y la explotación social y nacional por la oligarquía parasitaria y de la Iglesia Católica Vaticano y sus iguales de las confesiones protestantes, ante la presión y el empuje del peso abrumador de la pobreza y la miseria, a la par con la voluntad y el sentimiento de resistencia y lucha, como ante la falta del conocimiento, dominio y comprensión de una doctrina revolucionaria, se le abre espacio a la desesperación que fácilmente arrastra al deplorable estado colectivo en el seno de la población, de que ésta, dado su atraso y su ignorancia, se autoengañe y hasta quiera ver en las propuestas de reformas de carácter ilusorio, propuestas de valor transformador y como si fueran revolucionarias. Entre las experiencias acumuladas de mayor importancia, como su acervo de experiencias para mantener vigente los peores regímenes de explotación y opresión económicos, sociales y políticos, absolutistas, despóticos y autocráticos, por parte de las clases expoliadoras de sus propios pueblos y países, se destaca la de los grupos, movimientos, corrientes, tendencias, partidos políticos y líderes que deben ser colocados en el seno de los oponentes y contrarios al régimen vigente para que, operando como sus caballos de Troya y sus troyanos, hagan de lugartenientes para lograr la vigencia del régimen repudiado por el pueblo y tenido como la causa y fuente de las desgracias y sufrimientos de las masas populares y la crisis que ahoga la nación. Dichos grupos de la contracorriente, infiltrados en los movimientos de lucha, de educación y difusión de la doctrina, siempre se valen ante todo de la inexperiencia, de la ingenuidad y buena fe de las masas atrasadas e inexpertas, y entre los recursos de que se valen están detalladamente la demagogia, las instancias negativas, los sofismas y la doctrina de la sofística. Precisamente esto que describimos es el papel que se prestaron a desempeñar en todos los países y pueblos, particularmente de América Latina y el Caribe, los llamados y tenidos por supuestos personajes ilustrados como intelectuales, escritores, poetas, artistas, filósofos, curanderos sociales, principalmente positivistas, existencialistas y exponentes de todo tipo de ideología y tendencia, aún artística, de carácter decadentista, como el abstraccionismo, el cubismo, el surrealismo en pintura y las artes plásticas, que formaron los contingentes y legiones del Frente Político Cultural del Mundo Libre y Anticomunista como contrarrevolucionario, con énfasis en el campo de las bregas de emancipación social y liberación nacional, carácter que asumieron las revoluciones democráticas que mucho antes de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia 1917 ya habían dejado de ser revoluciones exclusivamente políticas, adquiriendo en cambio un carácter básica y eminentemente social. Por cuanto a la cuestión de las fuerzas motrices y la fuente de estos procesos democrático-nacionales, dejaron de ser los círculos de conspiradores y complotadores exclusivamente en las altas esferas del poder estatal, como ocurría anteriormente. Ahora el escenario y campo, como fuentes de las revoluciones democrático-nacionales, estaban representados por el pueblo, y este, compuesto de trabajadores y sectores de cierta ilustración cultural, ocupaban el rol de fuerzas motrices y fuerzas dirigentes principales. En tanto las altas esferas de poder y de chanchullos politiqueros, con vistas a garantizar la permanencia del régimen de opresión y explotación, como sustentación del absolutismo, del despotismo, de la autocracia caudillesca, quedaban atrás, como los métodos contrarrevolucionarios y contrapuestos a las reales transformaciones necesarias de llevar a cabo para poder hablarse de revolución político-social. Así es como sintetiza y resume la doctrina revolucionaria del marxismo-leninismo, que no es más que el conjunto de experiencias aportadas por los movimientos populares, críticamente elaboradas, o sea, procesadas, a la luz de las leyes histórico-sociales de carácter comprobadamente científico-práctico que conforman la ciencia del materialismo histórico elaborado por Marx y Engels, así como desarrollado por Lenin, Stalin y Mao Zedong. Debe subrayarse y enfatizarse que es en contraposición directa que el imperialismo en general, con los imperialismos alemán nazi, italiano fascista, japonés, como el francés, el inglés y el yanqui, tras la Segunda Guerra Mundial y el eje nazi fascista y del imperialismo del sol naciente ser derrotado con el desempeño principal del Ejército Rojo Socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, con José Stalin como su comandante supremo, que el bloque imperialista internacional, ahora con el yanqui como el imperialismo principal, fue el que apeló a la creación del Frente Político Cultural Contrarrevolucionario y por lo tanto anticomunista, como parte y piedra angular de la reafirmación de su naturaleza de rapiña y agresión, apelando a su establecimiento como un organismo operativo al servicio de los fines de saqueo, intervención, injerencia e intromisión de los monopolios del capital financiero mundial, pero del norteamericano especial y particularmente. Ese frente cultural anticomunista, sarcástica e irónicamente, sus apologistas y propagandistas de su tóxica doctrina contraria a la paz demandada por las masas y a las demandas de estas de igualdad, autodeterminación y democracia sin tutelaje, culminó desenmascarado como una tropa de choque financiada por los monopolios del capital financiero internacional, bases del imperialismo. En el caso concreto y específico de la República Dominicana, en el que el imperialismo yanqui y sus monopolios, en colusión con la Iglesia Católica Vaticano, que desde el 1929 estaba en franco maridaje con el duce Benito Mussolini, quien le creó el artificial Estado Vaticano, sin contribuyentes, sin ciudadanos y sin actividad productiva económica, sino sobre la materia prima de la superstición, el oscurantismo y el parasitismo, con rango sacro divino y por lo tanto sagrado, o sea, una estafa con carácter leonino, y con todo el descaro a dicho mamarracho de Estado le llamaron la santa sede residencial de su entelequia divina Jesucristo, articularon y llevaron a cabo en nuestro país la instalación de la más furiosa y criminal dictadura policíaco-militar a través de un cruento golpe de Estado que cercenó la instalación del ensayo de creación de una república libre y soberana como democrática tras la intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui con la complicidad y anuencia de la Iglesia Católica Vaticano. Después de su intensa colaboración con los aprestos y disposiciones dictatoriales de las hordas golpistas lideradas por un grupo de turiferarios militares y desalmados matones al servicio de los fines del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano y el parasitismo retrógrado reaccionario de esta, que era parte activa como guía y fuente de directrices del eje nazifascista japonés. Para el 1936 aparece el nombrado felón Juan Bo con un sello de inescrupuloso, desalmado y dado a las lisonjas y al enaltecimiento del tirano y criminal Trujillo, que desde el primer momento puso su proclividad a servir incondicionalmente todos los apetitos bastardos y concupiscentes de la Iglesia Católica Vaticano y su oprobiosa naturaleza supersticiosa y oscurantista, desplegando una obsequiosidad de tal envergadura espuria que en su primer año le concedió la personalidad jurídica a la Iglesia Católica Vaticano, sin importarle que esta institución religiosa cristiana no puede ser parte de un Estado civil que en su reforma constitucional del 1929 había establecido la separación de la Iglesia y del Estado, y más aún cuando la Iglesia Católica Vaticano es parte del Estado extranjero el Vaticano, adefesio mostrenco creado por el criminal de lesa humanidad Benito Mussolini en su pacto de Letrán del 1929. Y como si esto fuera poco, el régimen de facto trujillista, usemos este eufemismo para ocultar la real naturaleza de títere del imperialismo y de los parásitos de la Iglesia Católica Vaticano, no se había detenido ni un instante en su ofensiva demoledora contra los débiles retoños de la educación laica ostosiana que a duras penas había sobrevivido. Y desde entonces, desde febrero del 1930, con el peón verdugo, sirviente y bestia sanguinaria Trujillo, todo quedó marcado con el lema inequívoco de «Tierra arrasada con la educación laica ostosiana», y que la educación vuelva al nivel de oscurantismo especulativo clerical católico. La irrupción en la escena político pública del predestinado a ser el pontífice de los leprosos morales, esto es, de degenerados políticos sociales que componen los cuerpos de espionaje en el papel de mercenarios pagados, que es Juan Bosch, cuando en el 1936 aparece agradeciéndole como su vasallo o siervo de la gleba por haber el dictador y matarife Trujillo nombrádolo como jefe de la sección del censo en la Oficina de la Estadística Nacional, y a la vez poniendo de manifiesto su condición de proxeneta, alcahuete, alabardero y chupamedias o lambeculo de la hiena de dos patas Trujillo, quien al efecto había procedido a darle su nombre a la ciudad capital de la República Dominicana. Y respecto a lo que el predestinado a la triste y humillante función de pontífice de los leprosos morales, Juan Bo, enfatizó, debo decirle, honorabilísimo y excelentísimo presidente Trujillo, que no es usted el que se honra, sino la ciudad capital de la República Dominicana al llevar su insigne y prócero nombre, Trujillo. Siguiendo paso a paso los anales históricos, tenemos que 3 años después, el predestinado a cargar con las ignominias infames y amorales de la condición de pontífice de los leprosos morales, el desecho de Carroña Juan Bo, supuestamente fue enviado al extranjero por el gobierno antiostosiano del criminal y ladrón erigido en dictador, dueño y señor de la República Dominicana, por obra y gracia de la divina providencia de la voluntad de la depravada y amoral Iglesia Católica Vaticano, como del imperialismo norteamericano y su tío Sam. Y vaya sorpresa, para imprimir las obras completas del mismo Eugenio María de Hostos, con cuya honorabilidad y excelsa labor cultural, cívica, educativa y pedagógica, el régimen dictatorial había literalmente suapeado el país entero y lo había dejado asqueroseado de pies a cabeza. No cabe dudas que estábamos ante la reedición de un nuevo Judas que por 3 monedas de clavao vendía el honor y la memoria de quien, sin haberlo estudiado ni procesado intelectualmente sus pensamientos, decía que era su maestro y él su humilde discípulo y seguidor. Corría el año 1939. El nuevo Judas, o el Judas de nuevo cuño, engañó o hizo el papel de que se burló y estafó del que era su seguro mecenas y protector, Rafael Leonidas Trujillo Molina, un perro realengo, carente de escrúpulos, un sanguinario y degenerado, una verdadera hiena de 2 patas. ¿O acaso no estábamos ante la primera escena de un drama de espionaje y contraespionaje en que el leproso moral debía simular que era realmente un opositor en firme al dictador? Requisito 1A, si su aspiración era a ser de troyano, o sea, agente caballo de Troya en el seno del movimiento antitrujillista, en el exilio, en el extranjero. Debe saberse que esto ocurre en el 1939 y que en el 1940 se constituye el perro de Bosch como semejante e igual al perro de cubano de los Grau San Martín para dar cuerpo a la gangsterización de la política en dicho país, junto con el gánster, leproso moral y depravado corrupto Prio Socarrás, del que Bosch sería luego concuñado. Y además de esos 2 primeros, estaba presente en la formación del perro de los cubanos, Eduardo Chivás, un disociado pequeño burgués cubano que 12 años después, en el 1951, asqueado y desmoralizado de lo que habían creado, terminó dándose un tiro en la boca, sobre todo cuando palpó en vivo que el perro de los cubanos, con Grau San Martín y Prio Socarrás, había dado aquiescencia y carta de ciudadanía como patente de corso al Congreso de la Cultura Anticomunista bajo la presidencia de la rata venezolana y marica de ultramar Rómulo Betancourt, el procónsul del imperialismo norteamericano en Venezuela. Todo aquello no concluye ahí, sino que 4 años después, el dictador Trujillo movió sus hilos de manejar sus títeres y habiendo pactado con los cuerpos de espionaje del gobierno de Roosevelt, cuyo vicepresidente era Henry Wallace, cuerpos de espionaje que operaban bajo las siglas OSS, que corresponden a Oficina de Servicios Estratégicos, por su nombre en inglés, que se le otorgara al leproso moral el premio por el trabajo histórico más relevante en torno al centenario de la independencia del 1844, la cual el leproso moral Juan Bo murió maldiciendo, porque al fin y al cabo, como antidominicano, era un infame defensor del yugo haitiano sobre la República Dominicana y los dominicanos. Con los dividendos monetarios y el crédito publicitario de esa premiación, el Judas y leproso moral Juan Bo financiaría su endeble, inconsistente y rechazado liderazgo en el movimiento antitrujillista del exilio dominicano. No nos queremos precipitar en hacer unas pertinentes conclusiones del lugar, y las mismas creemos que las expondremos en la próxima entrega que ya está en proceso de su elaboración. Pero un año y tanto después, como dice un mercenario de los publicistas de las basuras tóxico-venenosas anticomunistas del Congreso de la Cultura Anticomunista llamado Gerardo Gallegos, de las sabandijas de Johnny Aves, Panchito Prat Ramírez, Cucho Álvarez, Lamela Heller, y autor de Trujillo, cara y cruz de su dictadura, la expedición antitrujillista de Cayo Confites, Trujillo la disolvió sin disparar un solo tiro, y las armas las empleó el leproso moral Pepe Figueres para llevar a cabo su revolución de colores de Costa Rica a nombre de la liberación nacional. Continuará.